Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. Hoy, bueno, os proponemos una pregunta para empezar. ¿Os imagináis vivir sin música? Pues bueno, al lugar al que nos vamos a ir hoy, tuvieron esa experiencia durante varios años, ¿no? Tuvieron una serie de 5 años en los que estuvieron viviendo sin música, porque estuvo prohibida. Estamos hablando de Afganistán. Y bueno, ¿por qué os hago esa pregunta? Pues porque precisamente vamos a hablaros de la música de Afganistán. Vamos a hacer un pequeño repaso a la época dorada de la música de Afganistán, que bueno, comenzó principalmente en los años 60-70, y bueno, tiene un epicentro claro, que es Radio Kabul, Afganistán, que bueno, de la que os hablaremos posteriormente, ¿no? Luego después vinieron los años de guerra civil, luego el régimen talibán, la prohibición musical, y posteriormente, tras la caída del régimen talibán, volvió de nuevo la música a todo Afganistán. Y bueno, vamos a conocer también un poquito las últimas nuevas músicas que están surgiendo allí, como rap, rock, ¿no? Muy interesantes y además con mucho mensaje, a pesar de que, bueno, muchos de estos nuevos autores están amenazados por los sectores más conservadores del país. Bueno, hablaremos de todo esto, como bien sabéis, después de hacer el repaso semanal de noticias. Yo soy David Gómez Royán, un placer saludaros otro martes. El tifón Hagupit azota Filipinas. 28 personas han muerto, cerca de 2 millones se han visto obligadas a abandonar sus casas y 13.000 viviendas han sido destruidas tras el paso de este nuevo tifón por la misma zona que el año pasado devastó el tifón Haiyan. A pesar de que el tifón ha ido perdiendo fuerza mientras atravesaba Filipinas hasta convertirse finalmente en una tormenta, los daños en la zona son de nuevo catastróficos, habiéndose declarado el estado de calamidad en 4 zonas de un país que es incapaz de recuperarse de cada tifón antes de que llegue el siguiente, como veis. La mayor parte de las poblaciones, entre las que se encontraba la tristemente famosa Tacloban, habían sido desalojadas gracias a la rápida y previsora actuación de las autoridades. Ante la previsión de llegada del tifón, se pidió a los ciudadanos que se refugiaran en centros de evacuación y en los edificios más seguros de las ciudades, lo que ha impedido que el número de fallecidos haya sido mayor. Igualmente, durante los días previos, se ha estado trabajando en la tala de árboles, en el reforzamiento de los edificios y en la eliminación de cualquier objeto que pudiera convertirse en mortal con la llegada del tifón. El tifón, convertido en tormenta, como os digo, continúa desplazándose lentamente camino del mar de China Oriental. Aunque ya ha perdido parte de su fuerza y se ha convertido en tormenta, se han evacuado más ciudades costeras y se ha alertado a la población del itinerario que está siguiendo el tifón. A pesar de los datos publicados, el daño ha sido bastante menor al producido por el tifón Haiyan el año pasado, gracias a la previsión, ¿no? Gracias a la respuesta y a la preparación de los servicios locales y de la población. Una nueva violación en India lleva a la prohibición del uso de la aplicación telefónica Uber en Nueva Delhi. Una mujer de 25 años denunció su violación el pasado viernes por la noche cuando estaba haciendo uso del servicio de taxi privado Uber. El conductor, que ya había pasado 2 años en la cárcel por otra violación, ha sido identificado y detenido por las autoridades indias. Debido al suceso, el Departamento de Transportes de Nueva Delhi ha prohibido a la empresa Uber continuar prestando sus servicios en la capital india. Según la legislación india, toda empresa que contrate a una persona para realizar servicios de taxi debe solicitar previamente un informe a la policía sobre esta persona, algo que la empresa Uber no había cumplido. El presidente de Uber, Travis Kalanick, ha condenado lo ocurrido y ha anunciado que, acordes con el gobierno indio, buscarán establecer unos controles de antecedentes en los conductores del país. Este nuevo caso de violación se une a los constantes casos que se denuncian semanalmente y ha provocado de nuevo una ola de protestas en el país contra la violencia hacia las mujeres. China enviará a los artistas y trabajadores audiovisuales a vivir una temporada en el campo. La Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Películas y Televisión, China, anunció que profesionales de estos campos serán enviados a vivir durante 30 días a zonas remotas y rurales para ayudarlos, según palabras textuales, a formarse nuevos puntos de vista y a crear obras maestras. La nueva iniciativa llevará cada año a estas zonas al reparto completo de 5 películas, así como a cientos de presentadores y directores de televisión. La decisión viene dada apenas un mes después del que el presidente del país, Xi Jinping, llamara a los artistas a no ser esclavos del dinero y a crear obras que, aparte de la creatividad, también representen los valores socialistas e inspiren al pueblo. Esta decisión ha recordado a muchos de los famosos campos de reeducación de la época maoísta, cuando intelectuales y artistas eran enviados a zonas rurales para trabajar y experimentar la vida del campo. El sector artístico y cinematográfico está soportando la nueva mano dura aplicada por el gobierno desde la llegada al poder de Xi Jinping, que no solo está combatiendo ferozmente la corrupción, los lujos y el despilfarro en el país, sino que también, como vemos, está incrementando muy visiblemente los niveles de control y de censura, especialmente a las artes y al cine. El cultivo de opio se triplica en 8 años en Laos y Birmania. El crecimiento continuado de las plantaciones de opio en los últimos 8 años en los 2 países asiáticos ha llevado a que casi se hayan triplicado los datos de cultivo de esta dormidera desde el año 2006 hasta ahora, 2014. En la actualidad, el área cultivada ha llegado a las 63.800 hectáreas, dando como resultado una producción total de alrededor de 762 toneladas de opio en total. Desde la Oficina contra las Drogas y Delitos de Laos achacan el crecimiento del cultivo a la pobreza y a la falta de oportunidades y alternativas en la zona, mientras que desde las Naciones Unidas se ha llamado a los gobiernos de ambos países a poner en marcha nuevos programas para acabar con el cultivo del opio y proponer nuevas opciones para los habitantes de la región. Mientras que las plantaciones de opio en Laos se concentran en la zona norte del país, en Birmania están bastante más extendidas, siendo Birmania, el segundo país con mayor producción de opio en todo el mundo, solo por detrás de Afganistán. El conocido como Triángulo de Oro, la zona fronteriza de Birmania, Laos y Tailandia, es uno de los lugares con mayor tráfico de drogas en el mundo. Y bueno, donde los grupos narcotraficantes obviamente se están viendo muy beneficiados de estos incrementos en la producción. و زمزمش چون این آسان نیست همچو یک داروی تلخ لحظه راحت و تسکین یا بی صدای من صدای تو صدای افغانستان می رویم به سمت سرنوشت می رویم به سمت تو تو یک درد به درمان نیست قصه و زمزمش چون این آسان نیست همچو یک داروی تر لحظه راحت و دستگیر یا بی Bueno, pues esto que estáis oyendo es música afgana. Se trata concretamente del grupo de rock Kabul Dreams. Bueno, es uno de los nuevos grupos que han surgido después de la época del régimen talibán. Sus tres componentes son parte de diferentes etnias de Afganistán, de diferentes zonas de Afganistán. Los tres estuvieron fuera de Afganistán durante el régimen talibán y bueno, posteriormente han hecho este grupo que es el primer grupo de rock afgano y bueno, está teniendo bastante repercusión tanto en el propio Afganistán como también fuera. Y bueno, son remarcables porque, bueno, como os decía también al principio, es un grupo que, bueno, está siendo valiente, ¿no? Sus letras y sus mensajes son muy valientes y, bueno, el hecho de que los tres componentes sean de tres lugares diferentes de Afganistán ya también nos habla un poco de este grupo, ¿no? Bueno, de la música actual hablaremos un poquito ahora, un poquito más adelante, pero primero vamos a irnos al inicio un poco de la época dorada, ¿no? Lo que os decía al principio del programa, la época dorada de la música afgana. Afganistán en sí siempre ha tenido, la verdad que es un país con una riqueza musical bastante grande, bastante desconocida, y bueno, la verdad que luego, como os digo, el régimen talibán, los años del régimen talibán acabaron y destruyeron pues gran parte de lo que se tenía, ¿no? Gran parte de las grabaciones, bueno, se persiguió, se destruyeron los instrumentos, bueno, se persiguió a los músicos, a las personas que escuchaban música en sus casas o en cualquier lugar, ¿no? Estaba totalmente prohibido. Pero bueno, como os digo, Afganistán ha tenido siempre una tradición musical bastante importante, con instrumentos propios muy identificativos, como por ejemplo es el rubab, ¿no? un instrumento tradicional afgano de cuerda con un sonido muy particular, que bueno, oiréis ahora en alguna de las músicas, de los fragmentos musicales que os vamos a poner. Y bueno, sí que es verdad que dentro de la tradición afgana siempre la música ha estado un poquito más ligada a los hombres que a las mujeres, ¿no? Por esa tradición, por mucha influencia, por supuesto, de la religión que siempre ha estado ahí, ¿no? Pues siempre han sido más visibles los hombres que las mujeres a la hora de presentarse de cara al público socialmente en ámbitos musicales, ¿no? La música en Afganistán siempre ha estado más ligada también, no tanto a conciertos y a este tipo de cosas, sino más al ámbito privado, ¿no? A las reuniones familiares, a reuniones de amigos. Siempre se tocaba más en ese ámbito privado, de lugares cerrados, la propia casa, pequeñas teterías y demás, ¿no? En estos lugares era donde se llevaban a cabo principalmente las músicas y los conciertos privados, por así decirlo, ¿no? Muchas de los músicos afganos han pasado en muchos casos casi anónimamente, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Porque no tenían tanta relevancia pública. Pero bueno, nos vamos a la época dorada, que como os digo, son principalmente los años 60-70. Y bueno, hay algo fundamental en esta época que es Radio Kabul, una emisora de radio, la radio central de Afganistán, Radio Kabul, que posteriormente pasó a llamarse Radio Afganistán, que bueno, fue el epicentro casi podemos decir, de que la música afgana llegara a todos los lugares de Afganistán, ¿no? Bueno, en palabras de un etnomusicólogo, Marx Slobin, para él la radio afgana, él estuvo en Afganistán durante varios años recorriendo algunas zonas, cogiendo muestras de la música, y bueno, vio que Radio Afganistán, según sus palabras, era una de las pocas cosas de los pocos factores que unían a todo el país, ¿no? Porque es un país muy marcado por la diversidad étnica, lingüística, y sin embargo, Radio Afganistán conseguía aunar todo eso, ¿no? Conseguía que dentro de la propia emisora hubiera todas las lenguas del país, todas las etnias del país, y que la propia emisora llegara con la música, con esta música, a todos los rincones del país, que de otra forma sería imposible llegar, ¿no? El trabajo de Radio Afganistán fue, la verdad, que fantástico, porque bueno, pues no solo emitía la música, sino que grababa en sus propios estudios, hacía emisiones en directo de músicos, y también, además, en emisoras locales o en viajes que hacían las personas que trabajaban allí, recogían grabaciones de las músicas de otras partes de Afganistán, que posteriormente las ponían en la radio, y así daban a conocer a todo el país las diferentes músicas de Afganistán, ¿no? Por lo tanto, bueno, la verdad que el papel durante aquellos años fue sin duda muy importante. De allí, de Radio Afganistán, Radio Kabul, Radio Afganistán, es de donde salieron los principales artistas de aquella época, de aquella época dorada, y de aquel Kabul un poco bohemio de aquellos años, ¿no? Donde, lleno de intelectuales y de artistas, previo a la invasión comunista y a la guerra civil, ¿no? Alguno de ellos, por ejemplo, bueno, una de las precursoras, una de las primeras mujeres que tomó la voz y cantó en directo en la radio, En un pequeño artículo publicado por Sagar Malé, recoge unas de las declaraciones de la primera mujer que habló en directo, ¿no? Que cantó en directo. Pues las leo así muy rápidamente. Yo fui la primera mujer cantante en la radio a principios de los años 50 y me decían Lady Parwin. En aquella época cantábamos temas indios o música local tradicional, pero fue en Radio Afganistán donde se empezó a introducir el jazz. Las mujeres de todos los orígenes nos apoyábamos a pesar de la discriminación que había entre las etnias. Yo, por ejemplo, cantaba en todas las lenguas del país. Los mulás no nos podían restringir como hacen ahora, ya que no tenían el mismo poder. Y bueno, de ahí, de Radio Kabul, surgieron, como os digo, los principales artistas. Uno de ellos fue Hamad Zahir, que bueno, fue la gran estrella de aquellos años en Afganistán, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una de sus canciones. Perdonad por la calidad, porque bueno, como ya os he dicho, muchas de las grabaciones se destruyeron, se perdieron. Por tanto, la calidad de algunas de las músicas quizá no es la mejor, pero bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento. Lady Lady Lady John John John Dil mat kar di hoye ra Dai kish lak na madi wa wa Mar khush di var hon Dai kish lak na madi wa wa Mar khush di var hon Bueno, pues ahí tenéis, este es Hamad Zahir, que como os digo, bueno, un auténtico fenómeno en aquellos años, en los años finales de los 60-70, un auténtico fenómeno. Murió en un accidente de tráfico en los años 70, finales de los 70, en el 79. Y bueno, ese es uno de los grandes mitos de la música afgana y que en aquellos años pues introdujo en sus músicas y en Afganistán instrumentos occidentales como las guitarras, la trompeta, baterías y demás, ¿no? Otro personaje importante dentro de aquella época de Radio Kabul fue pues una de sus trabajadores concretamente, que es una mujer que fue la primera mujer en Afganistán en conseguir o en ser nombrada ustad. Ustad podemos traducirlo como maestra de la música, ¿no? Hasta entonces, hasta la aparición de ella, nadie, ninguna mujer lo había tenido, y además bueno, fue una precursora en todos los aspectos, ¿no? Y se convirtió, pues igual, se convirtió en una de las primeras estrellas femeninas de la música y de la canción afgana a nivel nacional, ¿no? Vamos a escuchar también un pequeño fragmento de la canción por la cual le otorgaron este título de gran maestra de la música. Una de las grandes voces de la canción y de las grandes estrellas, por decirlo así, de la canción afgana. Ella sigue viva y actualmente tiene un papel importantísimo en la recuperación de la tradición musical afgana. Durante la guerra civil y el régimen talibán estuvo exiliada fuera de Afganistán. Ahora trabaja allí directamente con músicos locales, como siempre hizo desde Radio Kabul. Al igual que ella, la inmensa mayoría de los músicos afganos tuvieron que exiliarse del país para poder continuar sus carreras con la llegada de la guerra civil. Muchos, bueno, se repartieron por todo el mundo, por Europa, Pakistán, países de alrededor, Afganistán, fronterizos, Estados Unidos también fueron muchos. Y bueno, muchos después de que la caída del régimen talibán volvieron, otros se han quedado en Europa, en Estados Unidos, en los demás países, donde han seguido llevando adelante su música, ¿no? Después de esta época dorada de Radio Kabul, llegó la guerra civil, entonces empezaron a coger mucha fuerza los mujahidines apoyados por Occidente en el combatiendo al comunismo que había entrado en Afganistán. Entonces, bueno, ahí ya empezó a haber problemas con la música, empezó a haber censura, empezó a perseguirse un poco a los músicos, a prohibir un poquito la música en determinados ámbitos, a quitar visibilidad a las mujeres, y ya con la llegada del régimen talibán, pues todo eso se acabó, ¿no? Se acabó por completo la música. Una de las cosas que hicieron fue prohibir la música y perseguir a aquellos, no solo que hicieran música, sino quien escuchara la música en su casa o en cualquier ámbito, ¿no? La música estaba prácticamente, bueno, totalmente prohibida, ¿no? Y se perseguía, se penaba a todos aquellos que escuchaban música, se destruyeron cintas, vídeos, se destruyeron los instrumentos, se destruyeron los barrios principales de artistas. Bueno, fue tremendo en todos los sentidos, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño fragmento de, bueno, lo que vais a escuchar primero son previo al fragmento hay una música que es lo único que se permitía durante el régimen, ¿no? Que son una especie de cantos que ensalzan la figura de los talibanes y demás, ¿no? Vamos a escuchar, es un pequeño fragmento y con la continuación tiene unos testimonios que relatan un poco aquello. باد وحدت افغان زمین ما پیروز باد لشکر فتا فرین ما پایند باد وحدت افغان زمین ما پیروز باد لشکر فتا فرین ما. Bajo el régimen talibán, toda la música estaba prohibida por ser una distracción de la religión. Lo único que se permitía eran composiciones a capela de recitaciones religiosas y cantos como este en honor a los talibanes. Cualquier otra cosa estaba duramente castigada. De repente vi a los talibanes, ambos armados, que estaban llamando a mi puerta. Ellos me dijeron, ¿por qué estás usando un cassette y escuchando música? Yo les dije que esto no tenía ninguna relación con la religión, pero ellos no lo aceptaron. Me llevaron a la comisaría y allí rompieron todas mis cintas musicales y todas mis grabaciones. Bueno, esto último es un testimonio de un afgano. Esto forma parte de un documental que podéis buscar por ahí que hizo la BBC sobre la música afgana durante estos años, llamado Rompiendo el Silencio. Vamos a escuchar ahora también otro fragmento, bueno, que fue... las primeras impresiones también recogidas en este mismo documental justo después de la caída del régimen talibán, ¿no? Vamos a escucharlo. Hace 2 meses estaba prohibido escuchar la radio. Ahora ya está permitido. Podemos escuchar música y todo ahora mismo. ¿Escuchaste música en secreto? Sí, claro. En ese momento mucha gente escuchaba música secretamente. Cuando hay una boda, siempre hay música para bailar y para disfrutar. Pero entonces no teníamos permiso de poseer instrumentos para poder tocarlos en las bodas. Pero bueno, secretamente lo hacíamos. Bueno, son testimonios de afganos recogidos, bueno, como decían y como cuentan durante el régimen talibán, como intentaban, ¿no? Escuchar música secretamente las pequeñas cintas de música que habían guardado, que tenían escondidas y que, bueno, intentaban escuchar música siempre que podían y que pensaban que no les podían... no podía haber gente que estuviera vigilando cerca, ¿no? Por el caso del anterior que hemos escuchado, por ejemplo, sí que, por ejemplo, estaba escuchando música y fueron unos talibanes allí y se lo llevaron, destruyeron todo lo que tenía y demás, ¿no? Con la caída del régimen talibán, la música volvió a Afganistán, volvió a todo el país y, bueno, sí, es verdad que, bueno, ha seguido estando bastante controlada estos años porque, bueno, están siendo años igualmente muy complicados con muchas luchas étnicas, mucha guerra en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, la música se ha visto también tocada, pero bueno, sí que es verdad que han surgido, como os decía al inicio, nuevos grupos de jóvenes sobre todo, que estuvieron exiliados durante la época del régimen talibán, que eran más pequeñitos, ¿no? Y que ahora han vuelto a Afganistán con ganas y que sobre todo con ganas de que se les escuche, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, lo que vamos a escuchar a continuación. Es una joven artista, es una chica que se ha convertido en la primera rapera de Afganistán y que además no se calla nada, porque sus canciones, las letras de sus canciones son contundentes y directas. Concretamente esta que vamos a escuchar es una canción que, bueno, habla de las mujeres, ¿no? Y tiene habla algunas de parte de la letra, dice cosas como, por ejemplo, si piensas que las mujeres tenemos discapacidad mental, entonces tienes que pensar que tu madre, tu hija y tu mujer también la tienen. Por poneros un ejemplo, eso, a ver si tengo alguna más de lo que dice. Bueno, dice como ejemplo: ¿quién te crees que eres? ¿No? Primero me violas y después me apedreas. ¿Quién te parece que soy? Pues si te parece poco, únicamente soy la persona que te dio la vida y te trajo a este mundo. Bueno, cosas así, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento. Ella es Sosan Giraz, que bueno, merece la pena ser escuchada, ¿no? Por su valentía y por, bueno, poner sobre en música. Además, ella también, bueno, con un estilo occidental, además ella también viste de forma con vaqueros, camisetas y demás, ¿no? Bueno, algo que es muy, muy rebelde dentro de Afganistán, ¿no? Vamos a escucharlo. Pues ahí la tenéis, ¿no? Una música valiente que, bueno, dice las cosas muy claramente, ¿no? Bueno, gracias a ella han surgido nuevas, más mujeres en Afganistán que también están usando el rap como una forma de reivindicarse fuertemente y con mensajes contundentes y con rabia, como vemos en esta canción. Y bueno, hasta aquí llegamos ya en el programa de hoy, no tenemos tiempo para más. Os invito a que conozcáis un poco más sobre esta música afgana tan desconocida y sin embargo pues tan rica como habéis visto. Nos vamos a despedir con la música de Farhad Daria, que es otro de los músicos, posiblemente uno de los músicos más importantes actuales en Afganistán, que bueno, empezó su carrera antes de la época pre-talibán. Y después del exilio ahora ha vuelto y bueno, es posiblemente la gran estrella actual afgana, ¿no? De la música afgana. En esta canción con la que nos despedimos habla precisamente de la unión y de la diversidad afgana y de la unión de las etnias que viven en Afganistán en pos de la paz, ¿no? De la paz en el país y de la unidad de toda su diversidad cultural. Así que bueno, con él nos despedimos. Hasta el próximo martes, bueno, aquí nos tendréis a las 7 menos cuarto en Radio Universidad. El próximo martes nos vemos. Que tengáis una buena semana. با یک تن اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من رسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدای کیست جان من خدای تو خدای من خدای کیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من مرا به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی یکی برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من